Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Créate un legado, no le digas a mamá. Tierra, aire, fuego y agua, tierra, aire, fuego y agua, tierra, aire, fuego y agua, aire, aire, aire, aire, fuego. Es preferible que te claves en esta daga que entrar al podcast con temor en el corazón. ¿Cómo entras? Con perfecto amor y en estado de vida. Es preferible que te claves en esta daga que entrar al podcast con temor en el corazón. ¿Cómo entras? Con algo de resaca y sin haber visto la película. Es preferible que te claves en esta daga que entrar al podcast con temor en el corazón. ¿Cómo entras? Yo no entro si 9x2 va a estar en el podcast. Así se habla. Como arriba, también abajo y bajo el podcast. Bebo de esta caguama y pido la capacidad de no odiar a los que no bajan el podcast. Bebo de esta caguama y pido no hacer las reseñas y dejar que estos cabrones las hagan. Ah, ¿también se vale pedir? Claro que sí, aprovecha, no seas güey. Bebo de esta caguama y tomo en mí. No mamen, qué asquerosos. Dejaron babeada la botella por dentro y por fuera. Yo no voy a beber de esa chingadera y mucho menos tomaré las babas de 9x2. Pero es carta blanca. ¿Ya le tomaron todos? Sí, que así sea. ¿Quién se lanza por la otra? Love, love, love. escuchamos Love is Stronger Than Death de la banda The Dead, aparece en el álbum Dusk de 1993. Saludos, terrícolas. Nos encontramos en otra emisión del podcast No le digas a mamá. En este episodio hablaremos de un tema que siempre es un tanto polémico, la muerte. Pero no se asusten, no contaremos historias de fantasmas o de osamentas seccionales, sino más bien platicaremos acerca de la muerte, desde algunos puntos de vista, así como también de la tradición del Día de Muertos que se lleva a cabo aquí en México. Y ahora, antes de comenzar, pasemos a estas calaveritas dulces para presentar a quienes nos acompañan en esta emisión. Soy el Búho y me gusta salir por la noche vestido de zombie y bailar thrillers por las calles. 9x12, me gusta revisar debajo de la cama por si me puedo coger al monstruo. Yo tengo problemas de identidad, hace algunos días me hice llamar Pablo, ahora utilizaré mi nombre original, Saulo. Trabajaba con un cuate que se llama Jesús, le hacía promoción a su empresa, Monoteísmo Desértico, pero ahora debido a mis tendencias dualistas, pues definitivamente me iré por mi propia ruta. Yo soy Jorge, para mí no hay tanto preámbulo, simplemente estamos aquí en No le digas a mamá. Y como vieron, antes de hablar del tema de la muerte, nos sentimos dolidos por algo que pasó hace unos días, y los chicos de No le digas a mamá estamos consternados porque ya no tenemos entre nosotros a ese brillante plátano que nos dejó el pasado 27 de octubre de 2013. Así es, bueno, para quienes no entendieron la referencia de Owl, el plátano se está refiriendo a la figura de Lou Reed, este cantautor neoyorquino, quien se dio a conocer precisamente por el álbum de Velvet Underground y Nico del año 1967, en cuya portada aparece un plátano. Este disco fue producido y la carátula fue ilustrada por el artista plástico Andy Warhol. Y bueno, ¿qué podemos decir de Lou Reed? Quizás muchos no estén tan adentrados en su música. En mi caso particular, yo les podría decir que empecé a escuchar sus discos hace quizás 3, 4 años. Y unos 10 años atrás fue cuando entré en conocimiento con su obra, no precisamente a través de su música, sino de sus canciones. Algunas de esas canciones aparecen en, sobre todo, el álbum Magic and Loss. Tuve la oportunidad de leer las letras antes de escuchar el disco, y bueno, quisiera brevemente leerles un pasaje de esta canción. Dice: cuando pasas por el fuego, pasas por una lección de humildad, pasas por un laberinto de dudas. Cuando pasas por una lección de humildad, las luces pueden cegarte, hay gente que nunca lo entiende. Cuando pasas por la arrogancia, pasas por el dolor, pasas por un pasado siempre presente. Y bueno, así sigue la canción un poco hacia el final. Hay un pasaje que me gusta mucho, dice algo así como: soy mejor que todos vosotros cuando pasas por la risa y puedes saberse la magia que te permite sobrevivir a tu propia guerra. Descubres que ese fuego es la pasión y que en lo alto hay una puerta, no un muro. Cuando pasas por el fuego, pasas por el fuego, trata de recordar su nombre. Cuando pasas por el fuego lamiéndote los labios, no puedes seguir siendo el mismo, y en el edificio está ardiendo, dirígete hacia la puerta, pero no apagues las llamas. Hay un poquito de magia en todas las cosas y alguna pérdida para equilibrar las cosas. Y sin más, nos vamos a ir a escuchar la canción. When you pass through the fire, you pass through humble, you pass through a maze of self-doubt. When you pass through humble, the lights can blind you. Some people never figure that out. You pass through arrogance, you pass through hurt, you pass through an ever-present past. And it's best not to wait for luck to save you. Pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. Pass through the fire to the light. Best not to wait for luck to save you. Pass through the fire to the light. As you pass through the fire, your right hand waving, there are things you have to throw out. That caustic dread inside your head will never help you out. You have to be very strong, 'cause you'll start from zero over and over again. And as the smoke clears, there's an all-consuming fire lying straight ahead. Lying straight ahead. Lying straight ahead.

Escuchemos el tema Magic and Loss del recientemente fallecido Lou Reed. Y bueno, chavos, ¿qué creen? ¿Se acuerdan que les había dicho que les iba a spoilear la vida? Pues ¿qué creen? ¡Que todos se van a morir! Ya lo vieron, chavos, Saulo nos da algunos aterradores mensajes y nos recuerda la finitud de este pasaje que tenemos, lo que llamamos vida. No sé, aquí alguno de los integrantes que quiera empezar a platicar sobre este controvertido tema, sus experiencias, si tuvieron algún familiar o alguna experiencia cercana a la muerte propia o alguien que les haya comentado. Saulo, ¿quieres comentarnos algo? Sí, mira, Búho, fíjate que mi experiencia con la muerte comenzó cuando un amigo mío, Jesús precisamente, dijo, la neta, yo no soy de este mundo, yo me voy a rezar con mi papá, y pues que un día nomás abrió los brazos y dijo, cámara, se aventó de un risco, quiso volar, y bueno, no terminó bien, pero quiero decirles que creo que la muerte siempre es esa incógnita a la, que se le plantea al hombre de qué va a pasar una vez que nuestros ojitos ya no se abran y ya no vean la luz de un nuevo día. Precisamente como dice Saulo, este problema que nos este enigma más que problema, bueno, de alguna manera de decirlo, el enigma de la muerte es precisamente no saber a dónde vamos a ir, es no saber qué hay allá en las llamadas tierras sin sol. Y bueno, Saulo mencionó algo importante, esta cuestión de que su patrón, su amigo, se aventaba de un risco. Eso me recuerda al filósofo Martin Heidegger, que en uno de sus algunas de sus ideas que hablaban sobre el ser para la muerte, él nos decía que el hombre debe buscar este riesgo no como aventurarse nada más, sino en su vida ser un ser arriesgado, ¿sí? Arriesgar para que esa vida le rinda frutos y esa vida tenga un propósito. Entonces, esta cuestión del riesgo, del risk, se entendería de esa manera. Otro concepto importante en Heidegger es la noción de la angustia, que es precisamente, ahora que ya les spoilearon qué va a pasar cuando termine la vida, pues nos encontramos con ese problema, la angustia ante la muerte, que es precisamente lo que nos va a volver más arriesgados, porque ahora que sabemos que la muerte está presente en cada uno de nuestros actos cobran mayor significado. Y ya lo dijo Plutarco, no el de las caricaturas que anda con Mickey, sino el filósofo, iniciarse es morir. Asimismo, otro filósofo, Heráclito, nos dice que para las almas la muerte es volverse agua, para el agua la muerte es volverse tierra, pero de la tierra nace el agua y del agua el alma. Y ya dejemos todo esto que parece pregrabado o que estamos con guion o script, sino que entremos de lleno a este tema. Algunos de ustedes les ha pasado, o me imagino que algún día van a tener esa necesidad, por así llamarle, de estar frente a un moribundo en su cama y no saben qué hacer, no saben qué decir, cómo actuar. Dependiendo de su religión o creencia, van a estar haciendo algunos ritos de rosarios, en el caso de los católicos. En el caso de otras religiones no estoy muy bien seguro qué tipo de rezos o ritos hagan, pero lo importante yo creo es que cuando estás frente a un moribundo, lo que debes hacer es tener calma, porque ellos son muy, ¿cómo podría decirlo?, sensibles a los estímulos del ambiente y pueden detectar incluso si tú les sales con esto de tranquilo, todo va a estar bien, no te preocupes, vas a ir al cielo, vas a ver a los demás parientes, y saben que es una hipocresía si ustedes en realidad no creen en eso. Entonces lo mejor sería decirle algo como, voy a estar aquí hasta que pase el trance, tú no te preocupes, de lo demás yo me encargo. No sé ustedes si tienen algo similar, alguna experiencia de cuando se dieron cuenta de la muerte, si algún familiar, algún padre o un hermano, no sé, algo. A ver, 9x2, dinos qué quieres comentar al respecto. Bueno, aquí reportando 9x2, ya estoy sumamente consternado con las palabras de Hugo Cuervo. Es horrible, espantoso, como diría Eugenio Derbez, horrible. Pero yo, mi experiencia con la muerte, ¿qué fue? Sobre todo para nuestros oyentes, esa parte cuando tú eres un niño que no sabes de la muerte y de repente que tu mejor amiga la atropelle un camión de aguaciel o de marinela, eso es espantoso. Y acuérdate de la frase del pinche gancito de recuérdame, o que se muera después de algunos días viendo el video del aro, ¿no? Híjole, sí, espantoso. Pero ¿qué puedo decir de la muerte? Esa etapa cuando estás morrito y no sabes lo que es la muerte y tus jefes te van diciendo de que no, lo que pasa es que se durmió, pero se durmió eternamente, no va a levantarse, y tú como su amigo te das cuenta que estabas enamorado previamente de ella, pero eres un puberto de 10, 11 o un betweener que no sabes qué onda con tu vida, pero sabes que tu mejor amiga ya no va a revivir, ya no va a resucitar como un zombie, o ya de plano, ay, estoy conmovido, o peor aún, que se fue sin haber amado. Sobre todo eso, pero es un tema que Pavel puede decir muchas cosas de eso. Hablar, por ejemplo, de la muerte chiquita. ¿Pavel? ¿Cuál Pavel? Yo nada más conozco a Saulo. Perdón. Es la, bueno, Saulo, la reencarnación de Pavel, del pasado futuro, como dirían los X-Men, de los días del futuro pasado, no sé qué carajos es el nombre de la película, pero Pavel nos puede hablar de la muerte chiquita, de esa muerte llegadora de otra que... ¡Otra vez con Pavel! ¡Que es Saulo! Perdón. Saulo. Perdón, 1, 2, 3, Saul, ¿me puedes decir algo de la muerte chiquita? Mira, Jonathan, perdón, Lunatak, perdón, Jonathan, perdón, 9x2, 41, eres un 41, ¿verdad, güey? Ah, no, perdón, no estamos hablando de otra cosa. Fíjate que respecto de la muerte chiquita, no sé, yo nada más he visto cuando la muerte llega así masivamente en las películas de zombies, cuando todo el mundo se muere y todos quieren revivir a comer cerebros. Pero creo que, como bien decía Búho, esta idea de la muerte como iniciarse, como despertar ante, como diría el amigo íntimo de acá, de Jorge Martín, esa idea de que la muerte es la negación de todas las posibilidades de experiencia, de básicamente la muerte es negarse nuevas experiencias, ¿no? Yo creo que si hay algo que le duele al hombre es precisamente perder las experiencias, perder las nuevas vivencias. Entonces, básicamente, no, de alguna manera, quiero interpretar tus palabras, nos dices que hay que tener conciencia o tener presente la muerte todo el tiempo. Sí, exactamente, tenemos que tener conciencia de la muerte, de que nuestros días en este mundo van a acabar. Pero precisamente esa idea que siempre está presente se pone, se manifiesta en el hombre no como una conciencia de, o sea, estoy consciente de algo, sino que se presenta como un miedo. Tengo miedo de que eso suceda. Y los seres humanos se han inventado un montón de métodos o un montón de técnicas para evitar ese acabamiento de los días en este mundo, ese ya no poder despertar. Por ejemplo, nos referimos a la muerte como un sueño eterno, como un eterno descanso. Es decir, no la llamamos como por su nombre, sino que nos inventamos nombres, pues así como el gansito marinela, ¿no? En vez de decir que es un pastelito, pues le decimos el gansito. Ahorita que 9x2 precisamente habla de esto del eterno descanso, me viene a la memoria la noción que tenían los griegos para designar a la muerte. Incluso dentro del panteón griego se decía que el sueño, en este caso el dios Hipnos, era hermano de la muerte, Thanatos. Y es significativo esto porque si mezclamos esta cuestión del ir a dormir cada noche con lo que no nos supo decir 9x2 hace rato sobre... Estoy cableando los nombres, era Saulo el que nos decía esto de... Bueno, el que nos iba a hablar de la muerte chiquita. Precisamente esos dos conceptos, el dormir cada noche y la muerte chiquita, tienen mucho que ver con un cese de funciones, ¿sí? Todos los días, de alguna manera, al terminar nuestras actividades y tener el merecido descanso, nos estamos acercando a lo otro, a lo desconocido, a las tierras sin sol. Y bueno, Oul me pide la palabra. Jorge, recuerdo que hace algún momento comentaste, bueno, antes del podcast, que tenías esta noción de que cuando uno sabe que se va a morir en la infancia, deja de ser niño. No sé si a ti te pasó algo similar o por qué mencionaste eso. Quizás cuando lo mencioné, yo no tendría a lo mejor una anécdota como ustedes de conocer la muerte a través del fallecimiento de algún familiar. Quizás en algún momento muy temprano de mi infancia sí, pero ya de forma consciente. Lo único que recuerdo es que en algún momento, hojeando los papeles que guarda mi mamá, encontré mi acta de nacimiento y casi al principio, si revisan cualquier acta, aparece en la parte donde se registra a la persona, dice, nació vivo o muerto, y tachas en bajo qué condiciones nació la persona. Entonces fue ahí donde me cayó el 20 de que pude haber nacido. O sea, el nacer no implica que ya vengas al mundo vivo, sino que pudiste haber nacido, pero que no se llevara a buen término ese proceso y que nacieras muerto. Entonces, ya de entrada ahí nos enfrentamos, desde ese primer momento en que venimos al mundo, ya nos estamos enfrentando a la muerte. Pero en tus palabras, volviendo a eso de que cuando uno se entera en la infancia de que va a morir, ¿tú crees que es aconsejable decirle a los niños desde que son pequeños, meterles esta idea de vas a morir, aprovecha tu potencial, o en qué términos lo dirías? Yo creo que más que asustarlos sin que ellos lo busquen, es que si tienen la curiosidad, si le preguntan a los papás, que los papás les digan, pero no antes, que sea solamente a partir de que el niño cobre esa conciencia, porque esa conciencia la va a desarrollar él mismo a través de un suceso, un programa de televisión, algo que le platique un amigo en el kinder, en la primaria, pero solo hasta que el niño ya tenga esta noción, pues ya los papás no les tienen que hablar con mentira, le tienen que decir las cosas como son, como en el caso igualmente de cómo vienen los niños al mundo. Fíjate que hablando de eso, yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño me tocó experimentar la muerte de mi bisabuelo, pero para mí no fue algo especialmente traumático porque tenía 3 años más o menos, apenas si recuerdo un poco las flores, las coronas alrededor de la tumba, ¿no? De la tumba. Y realmente cuando descubrí la muerte, no fue precisamente la extinción biológica del individuo, sino que un día, entrando al cuarto de mis abuelos, personas muy religiosas que tenían ahí en sus cuartos calendarios con figuras de santos y todo eso, me acuerdo que estaba algo así como el ciclo de la vida, en donde aparecía un hombre joven con un ángel y un diablo a su lado, como intentando llevarlo por un camino u otro, y después ese mismo hombre aparecía tendido en una cama y aparecía un esqueleto con una guadaña tocándolo. Entonces me acuerdo que cuando vi eso me causó un gran impacto, es decir, no me lo causó tanto la extinción biológica de una persona, sino me causó impacto la representación. Y creo que aquí es importante distinguir ya dos cosas diferentes respecto a la muerte, ¿no? El suceso y la forma en que nos representamos ese suceso. La forma en que nos representamos el suceso nos dice cómo lo vemos, si es trágico, si es doloroso o si es una liberación. Nosotros podemos encontrar en algunas culturas, como por ejemplo la náhuatl, en donde la muerte no es precisamente una forma de... no es algo trágico, doloroso. O podemos encontrar visiones como la del budismo, en donde es una liberación. Y en cambio podemos encontrar una visión cristiana, monoteísta, de esta empresa de mi cuate Jesús, en donde la muerte es una angustia porque no sabes si te portaste bien y te vas a ir al cielo, o te portaste mal y te vas a ir al infierno. Pero aquí les pregunto a los integrantes de la mesa del día de hoy, ¿ustedes personalmente creen en la vida después de la muerte? ¿Creen que hay algo más allá, o que simplemente es el final de todo? Ya no hay más, no hay cielo, infierno, ¿para qué eran los bastardos? Eso lo decían en un cómic. Antes de pasar a esa cuestión, yo creo que es importante saber en qué términos podemos hablar de la muerte. De entrada, es eso que Deol pregunta, de qué va a pasar cuando muramos, cómo están constituidas las tierras sin sol, y bueno, es la tercera vez que menciono esa referencia, más adelante les explicaré por qué. Debemos presentarnos a la muerte, cuestionárnosla en términos de lo que podemos percibir, y no la podemos percibir de ninguna manera. Quienes han supuestamente muerto algunos minutos y regresan de la muerte, pues llegan y te explican que es como pasar por un túnel, y después hacen la analogía con cuando uno está naciendo, está saliendo hacia la luz y nuevamente nos reunimos con la luz, pero en sentido inverso. Pero aquí lo importante es que la muerte nos lleva a qué es más importante o cuál es el tema fundamental. ¿Le tenemos miedo a morir, o le tenemos al dolor de morir, al sufrimiento, o le tenemos miedo a esa incertidumbre que dice Saulo, de qué va a pasar con nuestra conciencia? ¿Nos concebimos la idea de dejar de existir, de dejar de ser? Fíjate que aquí el escritor Ray Bradbury dice que realmente lo que nos aflige no es que uno mismo muera. Lo que a uno le aflige es ver que las personas que quiere van muriendo, ¿no? Porque realmente nosotros no podemos experimentar la muerte, porque cuando la muerte, porque cuando uno es, la muerte no es, y cuando la muerte es, uno ya no es. Entonces, en cierta forma, lo que nos acongoja no es tanto lo que va a pasar con uno mismo, sino el hecho de que las personas que nos rodean ya no van a estar ahí para nosotros, que no, ya no van a poder hablar con nosotros, que ya no van a estar junto a nosotros, y eso es lo más traumático, no tanto lo que uno experimenta o qué es lo que le espera a uno después de la muerte. Saulo, retomando lo que comentas, en un programa radiofónico escuché eso de que extrañamos cuando algún familiar fallece, no es tanto el hecho de que murió, si tuvo una muerte trágica o no, si agonizó en su cama, sino de que ya no está, esa ausencia es lo que más pesa. Los días previos al fallecimiento es lo que pesa. Imaginen, por ejemplo, o tal vez les ha pasado, que un familiar murió en épocas recientes y ahorita cuando la familia se reúne para eventos como el Día de Muertos, la Navidad que ya está próxima o algún otro evento, extrañamos porque son reuniones familiares, sentimos esa silla vacía, ese espacio que dejó ese hueco, y de alguna manera, si lo vemos, es un poco egoísta. Extrañamos que ya no nos va a mimar, que ya no nos va a apapachar, que ya no nos va a decir cómo te fue, cómo estás. No tanto el hecho de murió, si murió bien, murió mal, qué sintió. Eso es básicamente eso que comentabas, Saulo, es esa parte de la ausencia. Y esto también nos lleva a cómo vivimos nuestra vida. El problema es que normalmente vivimos la vida de forma que nos pueden pasar situaciones extremas, las experimentamos, nos paniqueamos, nos angustiamos, pero luego de un tiempo volvemos a nuestros hábitos, a nuestra cotidianidad, y ese es el problema, que estamos acostumbrados a esas personas, a que los ves ciertos días en particular y se vuelve algo monótono. Entonces el problema es cuando la vida nos la planteamos en términos de hábitos y costumbres, y en cambio cuando somos conscientes de que esa posible muerte, tanto para nosotros como para nuestros seres queridos, está a la vuelta de la esquina, pues lo valoramos más y tratamos de que sea distinto cada encuentro. Fíjate, Jorge, que noto que estás muy influenciado por tu amigo Martín, y noto que tu amigo Martín ha estado platicando mucho con mi expatrón Jesús. No sé qué habrá pasado por ahí, si Martincillo sí le llegó la ilustración o no. Creo que Búho me está pidiendo la palabra. Pues te la pido, y estoy algo consternado porque aquí en la mesa parece que alguien se murió. No sé si recuerdan a 9x2. Yo al inicio del podcast sabía que estaba aquí, pero... Se fue por la otra caguama. Ah, por eso ya no lo veo aquí, pero pues veo aquí un ente, no sé si es su vehículo sensorial, como dicen los budistas, o dejó aquí alguien encargado, no sé, un doble. Fíjate que yo sabía que 9x2 es una entidad extraterrestre que toma un vehículo carnal, en este caso tomó a Snorlax de los Pokémon y lo dejó aquí, ¿no? Entonces yo creo que se ha ido ahí con su navecita espacial y dejó acá la entidad ectoplásmica llamada Snorlax. 9x2, ¿ya escuchaste a Saulo? Te está llamando Snorlax, ¿qué le contestas? ¿No tienes réplica o algo así? Ah, bueno, antes de decir soy 9x2, yo lo que te puedo decir es que aquí la banda se está mal viajando mucho cerca de la muerte. La muerte solamente es un estado de final donde uno acaba hecho huesitos y comido por los gusanos. No sé qué tanto tenga que decir, Jorge. Me interesa eso, dirás que no hay que hablar sobre la muerte, pero estás hablando sobre la muerte desde un punto que no hemos tocado. Precisamente, bueno, o nos hemos ido nada más al otro extremo, que es angustiarnos, tenerla presente. Pero es eso, muchas personas prefieren no pensar en la muerte. Si les tocas el tema, les parece un tema complicado, entonces es importante ver por qué la mayoría de las personas prefieren o evitan ese tema. Pues ya para concluir, no sé si tengan algún comentario final sobre este tema polémico de la muerte. O sea, volviendo a eso, ¿creen que hay algo después de la vida? ¿Existe o no existe? Saulo, ¿quieres comentar? Sí, mira, antes que nada, quisiera decir que un tipo llamado Sigismundo Fraude o Sigmund Freud para los cuates, pues, decía que precisamente toda la cultura humana, toda la civilización humana gira en torno a no hablar de la muerte, ver a la muerte como una prohibición, mal viajarse con respecto a la muerte. Toda la civilización, toda la cultura no es más que una forma de intentar evitar que el ser humano se dé cuenta de que va a morir. Pero volviendo al punto, ¿tú crees o no crees que hay algo después de la vida? O aguanta, Bú, a eso voy, aguanta. Primero déjame replicar el Snorlax que diga 9x2. Yo, desde muy personal punto de vista, creo que no hay un alma, no hay una entidad trascendente que se separe del cuerpo cuando uno muere. Lo que sí creo es que la muerte solo es una muerte individual. A final de cuentas, el cuerpo vuelve a la tierra y sirve como abono para los gusanitos, para las plantas, y entonces realmente no hay muerte, solo es muerte del individuo, pero la materia se sigue rehusando y sigue habiendo vida. Entonces yo creo que no hay alma, pero vaya, la muerte no es el final de todo, solo del individuo. ¿Y tú, Jorge, hay alma o no hay alma? ¿O hay vida después de la muerte? Yo creo que hay algo, pero eso nos daría para un siguiente tema. Por el momento debemos dejarlo dejar la pregunta en el aire, porque porque de la muerte no se puede más que decir será, no será. Y podríamos decir un ejemplo para que la gente entienda esta problemática. Pues sí, como ya lo comentas, si quieren asemejar de cómo esta cuestión de qué es la muerte o qué va a pasar cuando morimos, un ejercicio muy rápido para que sientan esta, como 9x2 nos dijo, angustia de que ya no me anden angustiando, yo quiero por más caguamas. El ejercicio es simple, va a aparecer hasta sección de cositas. Tomen lápiz y papel. Ya que hayan tomado lápiz y papel, les voy a poner este ejercicio. Quiero que me dibujen o representen el vacío. Les voy a dar unos minutitos. Mientras tanto, a ver, Jorge. Pausa y sigan hablando de eso. Sí, bueno, ahorita pueden poner pausa y volver a seguir mis instrucciones, pero la instrucción es simple. Dibujen el vacío. ¿Ya lo dibujaron? Ok. Si no lo han dibujado, si no saben qué es el vacío, si están buscando en Wikipedia, oye, ¿cómo se representa el vacío? Pues, nah, no van a encontrar el vacío. Para dibujar el vacío, algunos diseñadores gráficos o algunos artistas visuales comentan que el ser humano tiene esta problemática de representaciones o de nociones. En la mente humana pasa esto, y la forma como se podría representar al vacío es usando dos casillas. En una casilla o recuadro que dibujaran, dibujarían puntitos, rayones, líneas, figuras geométricas dentro, y en el otro no dibujarían nada. Esto nos da la concepción de que en un cuadro hay algo y en el otro existe el vacío o la nada. Y para no entrar en temas polémicos, por mayoría de votos, o como dijeran, por 9x2, aquí en la mesa de No le digas a mamá, creemos que no existe alma. Y si quieren saber mi opinión o mi réplica, tienen que checar en el Twitter de @no le digas_a mamá para saber cómo termina esta discusión. Y ahora vamos a pasar al tema central por el que algunos nos escuchan, o si nos están escuchando por primera vez, para que lo hagan, que es las películas. Y como saben, cada podcast seleccionamos alguna película que supuestamente todos vimos o que nos gustaría ver para hacer la reseña. Entonces, no sé si 9x2, por mayoría de votos, eres el elegido para dar la reseña, o no sé si tengas alguna objeción. Yo lo que puedo decir es que siempre me toca la mala jugada de que el staff, el grupo creativo de No le digas a mamá, escoge una película y ahora escogieron, por sus gustos homosexuales reprimidos, la película que conoce Joe Black con el papito de Brad Pitt. A mí no me importa si sean homosexuales o no, al contrario, bienvenidos y al mundo gay. Pero el problema es que no entienden eso, que Brad Pitt obviamente les llama la atención por sus gustos sumamente gays. Pero antes de seguir acusándonos de homofobia o de lo demás, danos la ficha técnica de la película. La ficha técnica de la película es Meet Joe Black, de 1998, director Martin Brest, actores Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlane, Jack Weber y Marcia Gay Hart. ¿De qué trata la película? Pues no voy a un poco aburrirlos de lo que trata, más o menos. Pues voy a pedirle a mis compañeros de staff y de grupo creativo que hable un poco de qué trata la película, dado el hecho que a mí yo me la tuve que chutar. A mí no, sinceramente no me gusta la actuación de Brad Pitt en esta película, pero muchos traumados con la muerte, ese gusto de Brad Pitt de encarnando la muerte. Quiero poco que hable Jorge o Sauron. ¿Conoces a Joe Black? O Meet Joe Black trata de que un exitoso empresario dueño de una corporación dedicada a las telecomunicaciones está viviendo sus últimos días. Incluso él está sintiendo ya pasos en la azotea, ya está teniendo afecciones cardíacas. En cualquier momento pues puede sorprender la muerte, quizás durmiendo en su cama. Y precisamente en ese momento se le aparece la figura de la muerte, pero en este caso no viene simplemente por él, sino que de pronto el personaje de Brad Pitt, que encarna a la muerte, Joe Black, que así se hace llamar para que lo presente con sus familiares, le hace la propuesta de que le va a dar un tiempo, unos días, un tiempo extra, para que sea su guía por el fascinante mundo de la vida misma. Él como ángel de la muerte pues no tiene el concepto de lo que es estar vivo, y precisamente pide a este personaje de Anthony Hopkins, Bill Parrish, que le dé un tour por ese mundo. Pero bueno, antes de seguir a esto de la reseña y seguir hablando, en realidad, ¿todos los del staff vieron la película? Claro que sí. Sí, hace como 3 años, pero sí. Bueno, ya que ahora sí, todos vimos la película, quisiera recordarles un pasaje para los que no la han visto, una frase que dicen mucho, que es como que lo que más llama la atención de esta película, que más que de la muerte es una historia romántica. Dice: el amor es pasión, obsesión, no poder vivir sin alguien, pierde la cabeza, encuentra a alguien a quien amar como loca y que te ame de igual manera. ¿Cómo encontrarlo? Pues olvida el intelecto y escucha el corazón, porque lo cierto es que vivir sin eso no tiene sentido. Llegar a viejo sin haberse enamorado de verdad, en fin, es como no haber vivido. Tienes que intentarlo, porque si no lo intentas, no habrás vivido. Este fragmento lo dice el personaje de Anthony Hopkins a su hija, que es interpretada por Kelly Forlani, cuando esta chava tiene sus problemas de que no encuentra el amor y fortuitamente encuentra a Brad Pitt. Yo sé que todas las radioescuchas que nos están sintonizando en esta emisión han de decir: pues yo quisiera encontrar ese amor. Saulo, no sé si querías decir algo. Sí, fíjate que para empezar, contrario a lo que dice 9x2, yo no voté a favor de Meet Joe Black. Yo quería que se reseñara Macario, pero bueno, como al señor Snorlax no le gusta, a ver, ¿qué tienes que decir? Siempre, cada pinche noviembre, siempre sacan en Canal 6 la de Macario. Por favor, ya dejen en paz a Macario, todavía ni siquiera se muere López Tarso y otra vez lo siguen poniendo. Pero bueno, o sea, ¿por qué Saulo y 9x2 se acompleja? Pero ya que mencionaste a Macario, Saulo, tú mismo, dinos de qué va Macario, aquí el 2x1 de película. Fíjate que no vi Macario, no recientemente, entonces yo nada más les puedo decir una cosa. En la película esta de ¿conoces a Joe Black? Se muestra una... Lo más interesante resulta ser cómo la muerte no tiene una experiencia, que es la vida misma. O sea, parece que su trabajo ha sido eternamente llevarse a los vivos, pero nunca ha estado vivo ella misma, ¿no? Entonces por aquí viene, en el nombre, viene una sucesión que ha tenido una sucesión de una larga tradición en la historia humana, que es representar la muerte como algo negro, como un vacío, ¿no? Entonces, digamos que lo más profundo que llega a tener la película de Joe Black es precisamente el nombre Black de este personaje, el negro. Ahora, solo he de decir que respecto a la película de Macario, en la película de Macario la muerte sí es más varonil que en Joe Black. Y para quien no ha visto Macario, es una película del cine oro nacional, interpretada por el protagonista Ignacio López Tarso, que nos interpreta a un indígena o de clase humilde, campesino, que es tan pobre que no tiene lujos en la vida, y el única ambición o lujo que en un momento en la película vemos se le presenta es comerse un pollo entero, él solito, ni para su familia, su esposa, él solito. Y tiene un dilema cuando se va al bosque a intentar comerse el pollo, se encuentra con seres sobrenaturales, y es ahí donde encontramos de por qué esta película es en estas fechas de muertos. Fíjate que a los seres naturales que se encuentran acá en el bosque no son ni los espíritus de Avatar ni los Pokémones de aquí, compañeros del Snorlax. Se encuentra curiosamente con Dios, el Diablo y la Muerte. Dios es un tipo cabello blanco, barba blanca, bata blanca. Ese tipo es muy poderoso, pero nunca ha visto otra cosa que no sea una bata blanca. Y le dice a Macario: oye, dame una parte de tu pollo. Y Macario le responde: ¿por qué te voy a dar de mi pollo si tú nada más le das a los buenos? Entonces, después sigue caminando por el bosque porque se quiere comer él solo su pollo, y se le aparece el Diablo vestido de ranchero, sombrero ancho, zarape bordado, y le dice: dame de tu pollo. Y entonces este Macario le responde: ¿por qué te voy a dar de mi pollo si tú nada más le das a los malos? Entonces igual lo manda a la fregada, ¿no? Y por último se le aparece la muerte, sombrero desgastado, vestido de indígena también, zarape bien hecho pero ya desgastado, y él le pide igualmente la mitad de su pollo. Y Macario le comparte, y entonces la muerte le pregunta: ¿por qué a mí sí y a los otros dos no, que te prometieron tanto? Uno te prometió el reino de los cielos, el otro te prometió el reino aquí en la tierra, ¿por qué no les dices? Y les dijo, bueno, Macario le responde a la muerte: lo que pasa es que uno nada más le da a los buenos, el otro nada más le da a los malos, tú agarras pared, le das lo mismo a los ricos que a los pobres, a los buenos que a los malos. Es en cierta forma, la muerte es democrática, ni Dios ni el Dios y el Diablo son sectarios, son partidistas, la muerte es democrática. Como diría José Guadalupe Posada, todos somos calaca. Y bueno, lo que dice Saulo sobre la razón por qué Macario decide convidarle de su pollo a la muerte, también además de que agarra parejo, es por el sencillo hecho de que si le da la mitad de lo que está de lo que se va a comer, le va a dar tiempo de por lo menos terminarse esa mitad, porque ya sabe que al aparecérsele es indicativo de que ya se lo va a llevar. Continuando con esta reseña de ¿conoces a Macario? Perdón, ¿conoces a Joe Black? No sé, 9x2, ¿estás indignado de que vimos Joe Black? No sé si quieras seguir continuando con tu sinopsis, reseña, o ya de plano estás molesto. Estoy súper emperrado porque me hicieron ver ¿conoces a Joe Black? Y están ahorita hablando de Macario. Entonces, ¿para qué carajos me dan esa tarea de ver ¿conoces a Joe Black? De chutarme dos horas horas viendo a Brad Pitt, que supuestamente es la muerte, uy, qué miedo, y que lo más profundo que, la, que conoce no es la vida, es el interior de la vieja, porque viene para experimentar todo, obviamente a pisar a la vieja del Anthony Hopkins. No olvides la crema de cacahuate. Ah, la crema de cacahuate, sí, es cierto. De hecho, creo que es la parte más erótica de Brad Pitt. Yo cuando la vi, me excité, dije, no la hagas, o sea, que él se emociona por una crema de cacahuate, y yo digo, no, pues uno aquí en México, ¿qué será de crema de cacahuate? A lo mejor será, no sé, ate de guayaba, mermelada de la McCormick, no sé qué puede hacer, o sea, pero... Si se van a decir marca, es la Nutella. Ah, perdón, la Nutella, pero eso suena un poco escatológico, pero bueno, ¿qué puedo decir de ¿conoce Joe Black? Primeramente están hablando de Macario, malviajándose con Macario. Ok, ¿seguimos con Macario o vamos con Joe Black o qué chingados? O un crossover de... ¿cómo decías, búho? ¿Conoces a Macario? ¿Conoces a Macario? Válgame Dios, le paso el micrófono a Sauron, el ojo omnisciente de... ¿Cómo se llama este podcast? Ya, perdón, ahí voy. Fíjate que una parte importante, ustedes mencionaban que esto de la muerte chiquita, que no sé qué. Fíjate que realmente creo que una de las mejores metáforas de la película ¿conoces a Macario? Que diga, ¿conoces a Joe Black? Es a Macario Black. ¿Conoces a Macario Black? Es cuando finalmente esa muerte metrosexual que es Brad Pitt le da a la hija no tan bonita y no tan guapa y no tan dable como de Anthony Hopkins, en donde podemos descubrir que la verdadera vida solo comienza después de la muerte chiquita. He dicho sobre eso de que no le dabas a la hija de Bill Parrish. Yo ahí yo disiento con tu comentario, porque precisamente la actriz Clary Forlani es la razón de que yo viera la película. En este caso, que 9x2 nos cuestionaba nuestra orientación sexual, yo le puedo decir que si yo vi la película fue precisamente por la actriz. Y como diría Anthony Hopkins a Macario Black, multiplícalo por el infinito, llévalo hasta el fin de la eternidad y apenas tendrás un atisbo de lo que hablo. Esto se refiere a cuán inmenso es su poder, al potencial que tiene la muerte. Pero bueno, ya que están indignados, que no les gustó la película, que no saben si fue un mix de Macario contra Brad Pitt, que de hecho yo le apostaría más a Ignacio López Tarso, es porque Ignacio López Pitt, aquí me están comentando. Pero sí, o sea, esta película, más que el tema de la muerte, es una película romántica que trata esta temática de usar personajes muy, podría decirse, escandalosos, como es a la muerte. Como imagínense, ¿a poco a ustedes les gustaría, no sé si son caballeros los que nos escuchan, que a las 8 de la noche llegara un chavo y le dijera, oiga, vengo por su hija, ah, soy la muerte, ¿cómo está? Pues no quisieran que pasara por su hija en la noche, ¿verdad? Pero también de día. En esta película, como les decía, la trama es romántica, y salvo por algunas escenas cómicas como la manteca de cacahuate, que aún no sabemos cómo traducir eso aquí en México. Nosotros nos tomaremos, no sé, un tamal de guayaba o un pulque, que sería lo más acercado a lo que conocemos. Pero esta película tiene eso, el romance y la música, principalmente el soundtrack, es muy bueno, la banda sonora que acompaña toda la película, que nos recuerda esos grandes bailes en Oda o en estilo Gran Gatsby. Es una buena cinta que yo siento que los que quieren conocer un poquito acerca de la muerte, sí tiene algunos atisbos, algunas apreciaciones de acercamiento a este tema, aunque como les dije, raya en lo cursi, ya en lo romántico, salvo como les dije, a las escenas cómicas como cuando Brad Pitt se encuentra en un hospital, imagínense a la muerte en un hospital, y que una señora de origen, podríamos decir, antillano, le dice, ¿eres tú el guagüero? ¿Vienes por mí? No soy el guagüero, vieja. Entonces, en esas escenas cómicas son lo que le da el atisbo a la película, lo que nos hace, pues, entrañable o memorable. Y en realidad, si la ven junto con su novia, pues ya se rayaron, van a tener lo que quieran al final de la película. Esa película es indudablemente para ir con tu vieja, obviamente, y después pisártela y comer galletita, o sea, a huevo que vas a tener un cachito del queso panela de tu novia. Pero yo lo que les puedo decir es de lo malo. Crema de cacahuate. Sí, crema de cacahuate. Bueno, lo que puedo decir de lo gacho de la película es lo siguiente. Cae en estereotipos típicos de cualquier película gringa. Número uno, la muerte es bonita. Válgame Dios. Obviamente, si llegara la muerte en mi casa y yo la viera como Brad Pitt, yo cógeme. Sí, claro que sí, llévame. Sí, o uno. Segundo, la chava guapa, con dinero, sufrida, que no ha encontrado un amor. Ay, qué casualidad. Que vaya con una vieja de las huertas, toda jodida, gorda y panzona, a ver si así. Y qué casualidad que la muerte se hizo amiga de alguien rico, ¿no? No tenía que andar en metro, en camión, en bicicleta, no nada, güey, la muerte. Claro, ya tú dijo, mira, ay, tengo mucho dinero, ¿por qué no lo mandas al Teletón, güey? Ah, no, eso sí, tengo mucho dinero, ya me voy a morir, le da 3 días para despedirse de todo, en cambio aquí en México te vas al seguro y te mueres así, papá. Y una moraleja, para los que vean la película, recordarán una frase que marca toda la película, nada es tan cierto como la muerte y Hacienda, y también se lo digo a ustedes maestros que nos están oyendo, nada es tan cierto como la reforma fiscal, ya saben qué más, esa reforma ya se hizo y no pueden evadirla. O más bien la reforma educativa, aunque la reforma fiscal también nos va a joder a todos, ¿verdad? Sí, es en el mismo canal, pero quería hablar de las dos. ¿No sé, Saulo? Es en el canal de el Congreso. Ok. Bueno, ya aquí nos malvejamos un poco porque esa crema de cacahuate sí estaba muy, pero muy extraña. Ya, para cerrar esta parte de las reseñas, aquí en el equipo de No le digas a mamá tenemos algunas especificaciones. Antes de entrar al ranking de que cada uno le damos a la película, escuchemos esto. Clasificación de películas por 9x2. Una Ricky Mami, película malísima, tanto como coche a tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala, como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, película regulis, como salir a encontrarte con un orco, pero que te quita las ganas de algo, pero no sabes de qué. Cuatro Ricky Mamis, película buena, como poner los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Ricky Mamis, película excelente, como cogerte a una estrella porno o a tu personaje femenino de algo. Pues yo le doy una Ricky Mami y 5 a Macario. Dos Ricky Mamis a... conoce Joe Black, y yo le doy 4 a Macario por ser mexicano. Yo me voy a ver generoso, le voy a dar 3 Ricky Mamis y yo le daría todo a Clary Forlani. Pues ya que le dieron todo a Clary Forlani y que ya no hay más, pues yo le daría para el camión a la muerte, o sea que le doy 2 Ricky Mamis y media a Joe Black. Y a Macario, pues yo nada, güey, yo también le daría el pollo, porque si no le das el pollo, ya este podcast se acabaría. Entonces a Macario le doy 5 Ricky Mamis y un pollo. Pero bueno, ya pasando a temas más importantes, siguiendo aquí con esto de la muerte y acabando la reseña de la película, sigamos compartiendo con ustedes el tema que nos acontece en esta emisión, que es la muerte, pero ahora enfocándonos al Día de Muertos. No sé, alguno de ustedes, si nos quiera compartir, si en su casa celebran esta tradición del 2 de noviembre, del Día de Muertos. Bueno, yo quiero un poco compartir, y yo creo que tanto Saurón como Jorge y Búho Cuervo me tendrán obviamente fascinados con el rollo de si alguna vez pusieron su altar de muerte. Quisiera ver, y están callados, Jorge está sirviendo una caguama para brindar por los vivos y no vivos. Todavía siguen el conjuro. Pues siguen el conjuro. Bueno, primeramente yo, ya quitando de broma, yo creo que el concepto de la muerte que tiene el mexicano es esa broma macabra de lo que es las calaveras. Ese rollo de que ya nos decía Samuel Ramos, Octavio Paz, de que el mexicano se burla de todo, se burla de las cosas más serias, y unas cosas más serias e inexorables es la muerte. No sé si tanto Jorge me miró con un rollo de que de chispa caguamera. El tiempo de satélite nos cuesta. Ok, perdón, ahí te va, Jorge. Preguntabas por esta cuestión de los altares de muerto. En mi caso particular no se sigue esta tradición de poner altar a los muertos. Quizás lo que ha pasado es que en los últimos años pues hemos sufrido pérdidas de abuelos, primos. Entonces, más bien es tener presentes a ciertos familiares cuando pierdes a varias personas en tu familia. Quizás no tu familia, el núcleo familiar, sino tíos o parientes en segundo orden, pues sí estás más en contacto con esto de la muerte, y sí, cuando llega el 2 de noviembre lo recuerdas y visitas los panteones, pero tanto como poner un altar, quizás es una tradición que en Aguascalientes o en la ciudad en la que ustedes vivan, no en toda la república se va a seguir esta tradición, es más como de ciertas regiones. Pero entonces, ¿tú pones altar o no pones altar en tu casa? No, ya te había comentado que no pongo altar, sin embargo, últimamente con el Festival de las Calaveras y ese tipo de eventos, más personas lo hacen, pero quizás algunos por moda, otros porque consideran que se adecua a recordar a sus parientes. Bueno, sin desatender la pregunta de Búho, he de decir que en mi casa de vez en cuando, y dependiendo del humor de mis padres romanos y de mi hermano judío dengue zombie que está luchando por su vida cerca de las costas mexicanas, por cierto, un saludo acá desde el Jagger de No le digas a mamá. Bueno, en mi casa de vez en cuando sí se pone el el altar de muertos, pero hay que entender una cosa. Luego a México se vende en el extranjero como el país exótico donde se festeja la muerte. Creo que es un error decir eso, porque entre los antiguos aztecas no se celebraba la muerte como una fiesta. Hay que recordar que el altar de muertos era una ofrenda que se daba a los aztecas muertos para que continuaran su camino hacia el Mictlán, el mundo de los muertos. Este camino duraba únicamente 4 años, y por eso cada año, durante esos 4 años, se les llevaba ofrendas, porque las necesidades del cuerpo son las mismas necesidades del alma. Entonces, si el cuerpo tiene sed, si el cuerpo tiene hambre, también el alma lo va a tener, y sobre todo en un camino que dura tanto tiempo. Entonces no es tanto un festejo de la muerte. Después, en la edad novohispana, tratando de defender esas tradiciones antiguas, se resucitó esto de las calabritas como versos satíricos, pero son cosas independientes, no van junto con pegado, como quien dice. Y aprovechando el viaje, ya que nos comentaste que sobre el altar de muertos en tu casa, cómo se celebra esa tradición, ¿tú estás a favor o en contra de estas nuevas celebraciones que están llegando a México, que a algunos les causa polémica eso de celebrar el 31 de octubre, el Halloween, o de esto de que los niños ahorita ya se puso de moda, que se agarran desde el 31 hasta el 2 de noviembre pidiendo su calaverita? Mira, fíjate que esto de pedir calaverita no es tan nuevo en México. En algunas regiones del sur, me parece, se pasaba a pedir calaverita, y lo que le daban a uno era un pedazo de camote con leche, sin albur, porque Snorlax ya se está ahí como que sonrojando, o antojando, no sé qué es lo que le pase, ¿verdad? Pero creo que, bueno, al final de cuentas, somos vecinos, queremos, muchos chavos lo que quieren es hacer fiesta, y bueno, que hagan la fiesta el 31, pero que el 1 y el 2 de noviembre pongan sus altares e intenten defender un poco las tradiciones autóctonas de México, ¿no? Por ejemplo, viendo Macario y no Joe Black. ¿Yo qué te puedo decir? Sobre todo al staff creativo de No Le Digas a Mamá, de que eso del 31, de lo de Halloween, todo el rollo, lo celebramos todos los días. Hay un chingo de brujas que vemos todos los días y no decimos nada. Yo lo que puedo decir es que el mexicano celebra todo. Y quitando obviamente el comentario, la cápsula cultural de Pavel, tipo Educal, tipo Canal 22. Que hoy no viene de Pavel, viene de Saulo. Perdón. De Sauron, de Saulo, de Solen, de como sea. El caso es que es divertido. Yo cuando era morrillo y de repente mi madre despótica me ponía a cortar papel picado y de repente pegábamos esos papeles de China alrededor del altar, festejando obviamente a nuestros difuntos, dándole pan, dándole una caguama y poniéndole para que pudiera recorrer ese camino hacia dónde. Mictlán. Hacia Mictlán. Yo conozco un par de ellos. Oye, pero con la caguama, más que ir a Mictlán, primero hacer una parada en el baño, ¿no? No, claro, claro que sí. Claro que sobre todo Jorge, que tiene vejiga chica y como que me ve con ganas de que decirle algo. Tienes cara de baño, ¿eh? Le voy a pasar el micrófono a Jorge. No sé por qué me pasas el micrófono. La verdad, este podcast lo hicimos pensando un poco en el tiempo que estamos viviendo, en la época. Muchas veces el tema de la muerte, el tema del Día de Muertos, quizás por las fechas lo asociamos, pero el resto del año, ¿qué tanto pensamos en la muerte? Ya lo habíamos mencionado al principio, y quizás la única manera en que pensamos la muerte es la muerte global, la muerte de todo el planeta. Ahorita está de moda que el calentamiento global, pero si se fijan en cada época en la historia de la humanidad, el mundo ha estado en crisis y siempre se ha pensado que va a llegar el fin del mundo. En este momento es el calentamiento, en los 80s era el problema nuclear de las dos potencias, la llamada guerra fría, en la Edad Media eran las pestes, y así cada época ha tenido sus crisis en las que se siente que quienes viven ese momento están al borde del fin del mundo, del colapso. Y no es de época, sino que en cada momento pasa eso. Aunque bien lo comentas, no es de época, y ahorita haciendo, tal vez para no sonar este podcast de tintes políticos, la situación en el centro del país, en específico en Michoacán, no sé si será igual para ellos celebrar ahorita en Pátzcuaro a sus difuntos, y con los más que ya les están llegando cada día. Es difícil, pero principalmente hay que hacer eso, ¿no? O sea, revivir nuestras tradiciones, seguir con esta cuestión de rituales que se tienen en el país. Yo soy de la idea de que no importa, como lo decía Saulo, si celebramos el Halloween o otras modas, o como decía 9x2, que pues para todos hacemos celebración y vemos brujas en la calle, en la televisión, pero lo importante es que defendamos estas tradiciones, y no tanto por el hecho de sentirnos nacionalistas, sino por lo que implica. O sea, si vamos a hacer el rito de poner altar, que sea el altar con conciencia, hacerlo porque en realidad realidad nos preocupa pues esta cuestión de recordar a nuestros parientes. En mi caso, yo creo que la celebración de todos los días sería poner la canción de Antonio Aguilar. ¿Cómo va esta canción? ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Nada más un puño de tierra. Y mientras la escuchas, pues brindar. Yo creo que es la forma de recordar a la muerte todos los días sin mal viajarse. Pues yo, más que hablar de la muerte, voy a hablar de las brujas que nos podemos encontrar por ahí y a los que a algunos les divierte, pues, entrar a rituales satánicos con ellas, ¿verdad, Snorlax? Que diga, ¿verdad? 9x2. Sin comentarios, Sauron, lo único que puedo decir es que, pues ya para terminar este círculo de confianza, este círculo de agua, tierra, fuego, mar, agua, ¿cómo era? Agua, tierra, fuego y aire, y luego invocas al Capitán Planeta. Lo vamos a invocar al Capitán Planeta. Ah, pero el Capitán Planeta es corazón. Bueno, con todo mi corazón, lo que puedo decir es que hay que celebrar a nuestros muertos, sobre todo, y si me va a poner cursi, medio ñoño, y me está viendo con cara de... ¡Ay, este pinche bobo! Obviamente, visitar las tumbas de nuestros seres queridos que ya no están aquí, darles de repente una moneda de gato, rezarles, ir los domingos a misa porque este grupo es bien ateo y, como dice mi abuelita, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Ah, pero para eso ya el Papa Francisco dijo que puedes mandar tweets y ganas el cielo. Mira, ¿con cuántos followers? Deja pensarlo. Fíjate que hablando de que los muertos que ya no están con nosotros, nuestros muertos que ya no están con nosotros, ojo amiguitos, si tu tío que se murió hace 3 años está contigo, es un zombie, corre. O más que zombie, se fue al otro lado y regresó porque la situación migrante está muy fea allá. O porque Obama dijo, pues si ya me cerraron el gobierno por un día, pues que se vayan los inmigrantes, ¿no? Pues sacar dinero. Pero bueno, ya dejando este tema de lado, todos estamos aquí en el podcast de No Le Digas a Mamá a favor de celebrar el Día de Muertos y celebrarlo como se debe, con conciencia, y pues sí, aprovechar el 31 y los demás días para hacer la pachanga. Y pues este tema de la muerte, pues ha concluido en esta parte del podcast. Ahora pasemos a la siguiente canción. Now that's it. of time before he takes his leave. On the A1 by Scotch Corner, just like it used to be. And as he flies, tears in his eyes, his wind whipped words echo the final take. And he hears the truck road doing a rise, 120, with no room left to break. And he went to La canción que escuchamos es Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, del disco homónimo por la banda de rock progresivo Jethro Tull. Bueno, amiguitos, mi recomendación para esta semana es obviamente la saga o la serie Breaking Bad, que en español obviamente se puede traducir como volverse malo. Son 5 temporadas, en este año se acaba de terminar los últimos capítulos de Breaking Bad. ¿Y de qué trata? Primeramente trata de la historia de Walter White, un profesor de química con problemas económicos, a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia, comienza a cocinar, es decir, a fabricar y vender metanfetamina junto con su exalumno Jesse Pinkman, que es un dealer de medio pelo. A partir de este momento, ambos personajes viven situaciones peligrosas en el mundo de la droga. De esta manera, de poquito a poquito, van escalando el mundo de la droga a través de dosis de humor negro y momentos hilarantes de comedia. ¿Por qué la recomiendo? Primeramente porque podemos ver a un actor que se llama Bryan Cranston, que es el que todos conocemos como Hal, el papá de Malcolm, y sale con una actuación espectacular de malo, de que poco a poco con los capítulos se va haciendo más malo el hijo de la chingada y llegas a odiarlo al güey. En cambio, Jesse Pinkman, que empieza malo, va transcurriendo la serie y empieza a hacerse bueno. Y tienen esa dosis de esa pareja dispareja que los dos se complementan. Por un lado, también puedo decir que lo chido de la serie es que el guionista es Vince Gilligan, que fue uno de los co-guionistas de los capítulos de Expedientes Secretos X. Y pues obviamente tiene una dosis inmensa de suspenso, de drama, de comedia y de humor negro. Y para pasar con otra cosa, lo que les puedo decir es que les recomiendo mucho la serie. Y esos datos curiosos que se ven al principio de cada capítulo, hay mensajes encriptados. Hay fórmulas de elementos químicos, de elementos de cómo se hace la metanfetamina. E incluso hay unas especies como de flashbacks y saltos al futuro que al transcurso de los capítulos te vas dando cuenta. Vas armando lo que pasa en Breaking Bad. Lo interesante de Breaking Bad es que no esperas lo que va a pasar y es tan adicta como la metanfetamina que consumes. Y retomando tu reseña, bueno, tu recomendación de Breaking Bad, en un momento más vamos a escuchar la canción Waiting Around to Die. ¿Y por qué esta canción? Esta canción es parte del soundtrack de la serie Breaking Bad. Aparece, si mal no recuerdo, a partir de la segunda temporada. Y algo por lo que recomendamos esta canción es por su letra. Les voy a leer un fragmento de la canción. Dice: a veces no sé dónde me está llevando esta sucia carretera, a veces no sé cuál es la razón, así que supongo que estoy apostando a ciegas. Muchos tragos y mucha incoherencia, pero es más fácil que solo estar esperando a morir. Thank you.

Ahora pasamos a la recomendación de Saulo. Bien, pues por ahí mi patrón Chuy me encargó que te recomendara la película El Séptimo Sello de Ingmar Bergman. Una película que, bueno, sus actores, su guionista, su director tienen nombres muy nórdicos y trata básicamente del encuentro entre un caballero medieval y la muerte. La muerte, que representa al mismo tiempo la peste y la muerte individual de este caballero, se encuentra con él para llevárselo y él le propone jugar un último juego de ajedrez para ver quién es más chingón. Evidentemente el caballero las lleva de perder porque la muerte ha vivido muchas vidas o ha tenido muchas vidas, mucho tiempo para aprender nuevas jugadas de ajedrez. Y hay que tener mucho cuidado al ver esta película, no tanto porque sea soporífera, no lo es, bueno, excepto para algunas personas como Snorlax, pero lo interesante es que como otras películas con temas religiosos tiene muchas alusiones, muchos mensajes encriptados. Dentro de la película no nada más está el caballero medieval y la muerte jugando ajedrez, que es el tablero de ajedrez sería la vida misma, sino que el caballero se va a ir encontrando a lo largo de su camino, a lo largo de su travesía, a personajes como el bufón, el sacerdote, los actores de teatro. Cada uno de estos representa dentro del imaginario medieval virtudes o vicios que tienen los seres humanos. Al final hay una escena bastante cómica de la muerte jugando ahí a la víbora de la mar, pero creo que Jorge me quiere corregir. Es este tema tan socorrido en el arte medieval de la danza macabra, podemos encontrar en grabados, quizás en la obra de Hans Holbein el joven, pero bueno, aquí 9x2 nos tiene otro dato de la película o comentario. Yo sé que el oyente que me está escuchando decir, ah, este pinche 9x2 como mama, pero lo que puedo decir es que mejor de ver Séptimo Sello, vean Bill y Ted, Viajeros en el Tiempo. No sé si sea la 1 o la 2 donde la muerte, ¿vale? El hombre de la guadaña está divertidísimo. Es en la 2, ¿verdad? No, divertidísimo. Y ahí, ahora sí, Bill y Ted se la mastica la muerte, pero perdón. Y bueno, mi recomendación en este caso va a ser un cómic o un par de miniseries del guionista inglés Neil Gaiman. En este caso son Muerte, El Alto Coste de la Vida y Muerte, Lo Mejor de Tu Vida. En este caso, similar a conoces a Joe Black, a todas estas películas o historias en las que la muerte se le aparece a uno de los personajes protagonistas de la historia en cuestión, la muerte de Gaiman se le aparece a los personajes de la historia. Pero ¿quién es esta muerte? La muerte de Gaiman forma parte de los llamados Eternos, que son 7 hermanos que existen desde que inicia el universo hasta el final de los días, ¿sí? En este caso son Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, Delirio, Deseo y Desespero, ¿sí? Muerte en este caso sería la segunda en importancia y con la que tiene más apego es con Sueño. Y bueno, esta historia de El Alto Coste de la Vida trata de que la muerte, en este caso representada por una chica de unos 20 años, pelo negro, toda vestida de negro, muy, muy darky, que porta un ankh o cruz egipcia de plata, se presenta de forma muy despreocupada y es un personaje que decide cada 100 años cobrar forma física y vivir un día para así entender a la humanidad que se lleva pues a cada momento, ¿sí? Y bueno, en la primer miniserie, El Alto Coste de la Vida hace este ritual de precisamente cobra vida en los años 90 en los que aparece el cómic y se le presenta a un joven que tiene como una actitud muy nihilista, muy de la época que era la generación X, muy a lo Kurt Cobain, y pues ella le enseña que la vida vale la pena. Precisamente se llama El Alto Coste de la Vida porque el personaje a lo largo de la historia, cada que solicita algo, las personas se lo regalan. Si compra comida, si pide servicio de taxi, se lo regalan. Y bueno, en la segunda miniserie, que ya no se aparece físicamente, sino que uno de los personajes muere, es como una continuación donde personajes secundarios cobran el protagonismo. En este caso es una pareja de lesbianas, una de ellas una cantante famosa de pop, y pues deben resolver un dilema respecto a uno de ellos que está a punto de ser llevado por ella. Y continuando con reseñas de cómics, yo les voy a recomendar El Asombroso Hombre Araña número 549. Sí, este cómic viejito impreso por Novedades Editores, que en precio de portada aquí me manejan unos 50, era antes de Salinas de Gortari, supuestamente. Este cómic trata sobre la muerte de Spider-Man, y cómo conoce a este personaje que verán en la nueva saga de Avengers, Thanos, y a su vez conoce a Lady Muerte o la muerte para fines prácticos, ¿no? Y aquí el hombre araña, en una salida que tiene que ir por víveres para una cena con su tía May, se encuentra salvando a una pequeña niña y a raíz de salvarla, pues fallece. Tenemos aquí que el personaje vaga por el llamado inframundo, como decía Jorge, tierra sin sol, y conoce a la muerte. Pero ya sin explorar tanto, les recomiendo que lean este cómic donde por primera vez sí se muere el hombre araña. Bueno, tal vez no primera vez, pero es una de las mejores muertes que ha tenido. Precisamente eso que dices de las tierras sin sol aparece en el cómic de Sandman y en el cómic de muerte de Neil Gaiman. Olvidaba decir que es dibujada por Chris Bachalo con tintas de Mark Buckingham. Y bueno, amigos, las recomendaciones han terminado. Te ato para que no hagas daño 9x2, daño a las demás personas y daño a este podcast. Te ato para que no hagas daño 9x2, daño a las demás personas y daño a este podcast. Te ato para que no hagas daño 9x2, daño a las demás personas y daño a este podcast. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of nights we try to die. This is